traigo sabor, hay mucho sabor. Vengo con el ritmo que todos lo quieren bailar. Yo traigo sabor, hay mucho sabor. Vengo con el ritmo que todos lo quieren bailar. Cumbia nació en el mar, en la playa soy yo sonar. La cumbia nació en el sol, con gaita, güiro y tambor. La cumbia nació en la luna, bonita como ninguna. La cumbia es muy colombiana, como el café y la esmeralda. La cumbia es muy colombiana, y todo el mundo la baila. Tiene vida y tiene alma, y cumbia es colombiana. La cumbia nació en Colombia, tiene vida y tiene alma, mi cumbia colombiana. Y es verdad que mi cumbia es muy sabrosa, para que la baile me darto. Cumbia nació en Colombia.